en la final del concurso, en fin, que para que no se desprecie. Totalmente gratis, no queremos lucro, al fin el concurso está patrocinado, ¿no?, por el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Cultura, y hombre, no queremos que se pague dinero por entrar, sino que disfrute la gente con lo que nosotros hemos llevado en este año, y ya está. Yo creo que va a ser una final bastante buena y muy competida. ¿Que el jurado lo va a tener muy difícil? Sí, que el jurado lo ha tenido muy difícil en cuanto a las actuaciones en la peña, las fases clasificatorias, lo ha tenido muy difícil. Y a mí me da mucha pena que muchos buenos hayan quedado fuera, y lo que siento es que a lo mejor el año que viene pues digamos, no, vamos ahí porque no bueno, sabemos y vamos a quedar, no vamos a quedar. Yo espero que vengan. Otra de las citas culturales destacadas del fin de semana tendrá como escenario, mañana sábado, el yacimiento arqueológico de Ocuri. En este caso, a partir de las 8:30 de la tarde, la visita teatralizada Mitos y Dioses de Ocuri por parte de la empresa de gestión cultural Engranajes Culturales. Uno de sus integrantes, Óscar Hernández, nos anticipaba hoy algunas de las características de este espectáculo que aúna música, teatro y danza en torno a nuestro patrimonio cultural e histórico. Las entradas, al precio de 6 euros, pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo y el Centro de Recepción de Ocuri. Es la segunda vez que volvemos a ese espacio, al yacimiento arqueológico de Ocuri, para poner en marcha una actividad. Se trata de una visita guiada y teatralizada y musical, porque a lo largo del recorrido aparecerá pues una actriz y aparecerá un músico para interpretar diferentes piezas musicales y textos, vinculando, uniendo el espacio arqueológico con la mitología y con los dioses. Pues sí, efectivamente somos una empresa de gestión cultural y ya llevamos mucho tiempo trabajando en la puesta en valor de espacios patrimoniales como el conjunto arqueológico de Itálica o en el yacimiento de Curi mañana exactamente. Y lo que hacemos es interpretarlo, pero de una forma diferente, a través del teatro o a través de la música, para que los contenidos pues los asimilen de una forma mucho más entretenida los participantes en este tipo de actividad. Lo que sí que siempre intentamos es que el contenido pues sea asimilado por el público de una forma diferente, que descubran pues a esos personajes o a esas historias que se representan en mosaicos o en diferentes espacios de un yacimiento arqueológico a través de la riqueza literaria y de la narración oral. Por ejemplo, pues se representan mitos de dioses, historias que se ven representadas en ese tipo de mosaicos. Este año es un actor y músico que va a tocar diferentes piezas musicales y la actriz va a ir representando diferentes mitos. Incluso a veces pues los dos coinciden, y además pues este año tenemos una sorpresa, que vamos a recrear una pequeña bacanal en una de las fiestas de los ritos en torno a uno de los dioses más divertidos de la literatura clásica, que es el dios Baco. En relación al yacimiento arqueológico de Ocuri, también podemos anunciarle, según nos anticipaba hoy la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento, que este próximo 8 de julio, en el yacimiento arqueológico, como decimos, a partir de las 8:30 de la tarde, tendrá lugar la representación de la obra de teatro El Perro, de Induo Teatro. Las entradas, al precio de 10 euros, se pondrán a la venta el próximo lunes, 26 de junio, en la Oficina Municipal de Turismo y en el propio yacimiento. Y siguiendo con anticipos, de cara a próximas actividades lúdicas y culturales, también la Delegación de Cultura nos anuncia que el próximo viernes 7 de julio, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Jardín, tendrá lugar el concierto de The Monty Python Orquesta, de versiones de pop y rock, Las Versiones de Tu Vida, una actividad enmarcada en el programa Planea 2017 de la Fundación Provincial de Cultura. Ya decimos, cita para el 7 de julio, viernes, en el Jardín, un espectáculo que en riguroso directo ofrece un repertorio